ahora, ahora, en Infierno Grande, el adelanto. Y ahora sí estamos con Gastón, Mario y Ramiro de Falcons. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias buenas por tardes. Venir, ¿eh? Hola. Gracias. Y poníamos recién el separador del adelanto porque es una sección que tiene este programa. Y el adelanto vendría a ser por el EP que ustedes tienen ahí en Gateras. Estábamos hablando recién un poco fuera de aire de ese disco. En diciembre lo terminaron, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, lo terminamos. Bueno, arrancamos a grabar en septiembre, creo. 6 canciones y bueno, las terminamos en diciembre y ahora esperando un poco la ayuda económica para 5 poder... canciones. Son 5 canciones. 5 canciones. Y un remix. Y el remix. Que lo han pasado en la radio. Sí, se pasa mucho acá. Yo pensaba que ustedes, bueno, ¿ustedes se reconocen como una banda de Brit Rock? No. ¿Brit Pop? No. O sea, sí tenemos, somos una banda de influencia. Sí. O sea, todos escuchamos música y por ahí en lo que más se ve lo que estamos haciendo es la influencia de las bandas nuevas. Pero no exclusivamente británicas, ni mucho menos. O sea, escuchamos de Television hasta los King of Leon, que son americanos. Sí, depende de que diga Britpop. O Oasis, no creo que sonemos. No. Y Blur tampoco. Nada. Sí. Así que no, la claro, verdad. Claro, porque no, parece no que casilla idea. El Britpop dentro de. Si me decís, no, nos gustan las bandas inglesas, sí, un montón. Digo, es una buena escuela para arrancar. Digo. Sí, obvio. Pero es una banda que no tiene como demasiado prejuicios. Y es una muestra lo del remix, ¿no? Que por ahí... Y tienen temas muy bailables, aparte de ser una banda de rock. Sí, o sea, eso es a lo que apuntamos. Fundamental, somos una banda de guitarra, pero lo que más nos atrae son los ritmos bailables. O sea, tratamos de poder con riff y con guitarras hacer nuestras primeras canciones que sean... que tengan ese condimento pop, que sea bailable, y hoy después de un año y medio de existencia de la banda ya nos está trayendo un poco las máquinas y, o sea, siempre tuvimos esas ganas de hacer las cosas, pero bueno, era todo un paso por paso. Sí. Ahora que la banda está más o menos consolidada, podemos empezar a... Igual como que las máquinas se adhieren a lo que estamos haciendo, no es que nos adherimos a las máquinas. Claro, nosotros tenemos una lista de canciones compuestas y ahora que agregamos las máquinas, es una manera de agregar máquinas a los temas ya hechos, pero o sea, la idea en futuro es poder componer en base a eso. Sí. O sea, porque es lo que te abre nuevas puertas. Ni hablar. Y hablábamos recién de que ustedes no tuvieron intenciones de arrancar con un larga duración, quisieron hacer un EP porque estaban muy verdes en el buen sentido, ¿no? De banda nueva no se quisieron jugar a... ¿Por qué es eso? No, fue medio raro. Nosotros nos juntamos, hicimos una lista de temas y salimos a tocarla. Y tocamos creo que 20 veces. El 2006, entre el 2006 y mediados de 2007. Y creo que corrimos la suerte contraria a las bandas de acá de La Plata que por ahí graban y después salen a difundir una grabación. Nosotros tocábamos un montón, después de ese año de tocar, elegimos 5 canciones y nos parecían que eran las que teníamos que tener grabadas y además teníamos que hacer una primera grabación. Sí. Y quedaron estas 5 canciones. Ahora la banda está por ahí en otros momentos, está acompañando otras cosas. Yo hoy tendría ganas de estar difundiendo otra cosa que esté grabada otra cosa. Pero sí. Bueno, es todo... ¿Cómo es eso para el músico? Porque al momento de editarse sus canciones ya son viejas. Uno cuando está mostrando estos temas quizás ya está pensando en nuevas canciones y le identifican otras canciones. Digo, es como sí, que estás siempre, sí, siempre. Como mostrando el diario de ayer, ¿no? Para sí, la banda. Pasa siempre eso. Por eso es importante la composición, o sea, para una banda le refresca tocar los temas nuevos, los temas viejos hay que tocarlos, o sea, y más que no son tan viejos, tienen un año y medio. Pero sí, es que a nosotros nos gustan, porque nosotros los ensayamos y lo tocamos 20 veces por semana, y claro que no te va a gustar, pero tenés que darle a ver a la gente que opina también. Claro. Al músico, creo que a todas las bandas le pasa lo mismo. Además siguen es como ceder un poco también. Siguen sosteniendo lo que pensamos y lo que al momento escribimos, no es que cambiamos de idea. Ojalá pudiéramos grabar cuando así componemos el toque. Sí. Podría ser mejor. Si pudiéramos con la facilidad de grabar apenas tenemos un tema nuevo, estaría bueno, pero sí, como se graba cada tanto. Sí. ¿Cómo ven el rock acá en La Plata? Alucinante. ¿Sí? Alucinante en el sentido de, o sea, la cantidad que hay, el movimiento que hay, la competencia que hay. Después, bueno, cada cual con sus gustos y con sus estilos. Pero hay una movida que no hay ni en Capital y me parece que hay... No sé si hay en algún lado del país la movida que hay acá en sí, La Plata. Sí, como que de un tiempo a esta parte también medio como que se abrió musicalmente la movida que se generó en el rock. O sea, antes era, estoy hablando de como mucho, 10 años atrás, era como muy rollinga nada más, o sea, muy rock and roll, sí, viste, muy de barrio. Y ahora como que eso por ahí, por su lado, sigue, pero hay otras cosas más y tienen más difusión todavía. Antes era como más raro escucharlo. Sí, creo que también los ciclos. Se hicieron muchos ciclos de Suena, de Media Pila, también eso creo que ayudó porque hay difusión de banda. Sí, antes no, por ahí no había tanto. El diario, puede ser eso, la radio. Hay bandas y hay un medio que gesta algo para que sucedan cosas mejores. Y además hay mucho público que lo consume. Ni hablar. Más allá que no hablaste en un bar, va a ver las bandas. ¿Y bandas de acá de la ciudad que sientan más cercanas a ustedes? No sé si por estilo, la amistad y Crema al Cielo, Media Estación. Tocan mucho ustedes. Sí, con Crema hicimos un montón de fechas. Somos muy amigos. Musicalmente no encontramos por ahí cosas que nos hagan sentir de iguales o nos identifiquen. O sea, que como que las bandas vayan parecidas. Claro, y eso está bueno también, porque uno está también proponiendo lo suyo. Sí. Pero sí, en lo que es relaciones con los chicos de Crema, de Media Estación, de Implosión, de hecho salimos todos los fines de semana y tenemos una relación muy amena. Bueno, y estuvieron tocando con Nerkit, Aronondo también, estuvieron en Capital hace muy poco, en Unión y Benevolent. Sí, o sea, no sabíamos que iba a resultar, porque por ahí uno tiene la idea de los chicos de Nerkit como una banda de color y super pop, en vivo son rockeros. Sí. Y también darnos la posibilidad de tocar en Buenos Aires, con, como te comentaba antes, con el show medio armado, sonido, luces, un buen lugar, publicidad. Nosotros siempre, desde el primer año que tocamos en Buenos Aires, siempre, nunca detuvimos miedo a Buenos Aires. Sí. Hicimos un montón de fechas en Buenos Aires y las vamos a seguir haciendo. Pero bueno, la experiencia estuvo buenísima. Bueno, para aquellos que quieran conseguir el EP, todavía hay adelantos en internet, en sí, el Pure Volume de la banda. Y incluso en el MySpace. En el MySpace. Está todo en internet. Bueno, paso el chivo, el Fotolog es www.fotolog.com/de-falcons. El Pure Volumen es igual y el MySpace es /de-falcons-lp. Ahí están todos los temas de la grabación. Incluso en el Pure Volumen está la opción de bajar. En todo. Por eso que te decía que creemos mucho en la difusión de internet, porque de hecho al tener el registro de las cantidades de visitas y de bajadas de las canciones ya tenés una idea del espectro funciona. Que está en 3 meses, o sea, ha funcionado un montón. De hecho la idea es difusión, no sabemos si el EP lo vamos a vender o lo vamos a regalar. Y es mucho más económico. Sí, no tratamos de sacar plata. No buscamos sacar un rédito económico, digamos, de venderlo. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido. Gracias, en serio, gracias a vos. Un gusto enorme, nos vamos a escuchar parte de este EP de Falcons. Gracias. ser menos real. Te cambio mil maneras de ver la realidad por ser más natural. Escuchábamos dos temas del último, el primer EP de The Falcons, el primer tema se llamaba Soy Libre y el de recién Las Cosas Que Cantas.